textos que yacen en mi cuaderno hambrientos de caché, micro tarima y otros detalles relativos a mi valle de rap sobre instrumentales. Ay, yeah. Hay demasiado equivocado en estos tiempos. Creen que en una caja de cereal me gané mi respeto. Y no, papá, canto pa' la gente sensata, no como esos sapos cachicamos que cantan palapa. Acá, Chamo González suelta rimas que salen como balas de fale para los que con reales se creen reales. Si no te gusta oírme, agarre un avión y dale pa'l polo norte y cántale tu basura a los esquimales. Esto va para rato, ¿no, capu? Mucho insensato, tergiversando, buscando las cinco patas al gato. Faltos de atención son tan insolentes que se hacen creer que yo los conozco y que incluso los tengo en mente. Si digo hola, seguro algún jalabola de algún rapper que se llame hola le dirá que yo canté una rola en contra de su estúpida persona, que por eso ahora fue que MC Hola me respondió. Oh, maduren, que por eso es que hay tantos pures que no ven al rap como una música real que dure. Despierten, o no será más que con algo de suerte el raperito que al de rap consciente le deseó la muerte. Es una falta de respeto para la gente con dos dedos de frente no admitir que soy un exponente tan importante para el rap como para el invidente, un perro inteligente o la bendita fe para un creyente. Tengo un aspecto cínico, una voz disfónica, un talento empírico y unas ganas de rap insólitas. Un cerebro magnífico, rimas atómicas para los estúpidos que vengan a poner la cómica. Won't stop now. Como siempre digo, abre los ojos, hater, del planeta no eres el ombligo. Mi amigo Capu y yo son como el del 23 con Pippen y podría enseñarles cómo componer, si me permiten. Se va de inspiración genuina. Capu con un Rolando, yo con Ron Amargo y a romper bocina. Usted no se imagina la facilidad con que suena natural de los que nacieron con música en las venas. Me da pena ajena a todos esos carajos que como que no se dan cuenta que parecen unos payasos. Hablan como flojo, caminan cojo, ven de reojo y quieren representar el amarillo, azul y rojo. No, jo, se nos están haciendo los locos de frente. Los pocos medios de rap internacional nos tienen mente. Publican cualquier shit antes de lo que hace mi gente. Disfrazado de manzana, pero por dentro son serpientes. ¿Tú crees que soy bobo? Pero soy tres cráneos de lobo. Quítense las máscaras, por mí me pueden lanzar todos. Respeto esa actitud mucho más que la hipocresía de los amigotes tipo Iscariote con el Mesías. A mí no me vengan con cuentos chinos, con paquetes chilenos, ni se hagan los suecos conmigo, porque sé cómo se bate el cobre, ya que crecí en un barrio pobre donde hasta las niñas tienen que ser hombres. Ya veré round song, guess who is in the song, Cancerbero con KPU. Don't even try with us, I'm not really the boss, but I'm just a true warrior, nacido para ser un malnacido en el escenario. Mi música es para urbanización y barrios, para educar y para aplastar adversarios. Así llegué a sonar en la luna, no habrá canción alguna cuya idea no venga del subterráneo. Estoy claro que así como gano hermanos, me gano gusanos que me odian para parecer malos, que me lanzan para ver si les regalo una respuesta que los dé a conocer y de abajo sacalos. Van a tener que columpiarse de mi palo, porque para hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago y los que sean serios nunca van a dejar de alzarme la mano, porque soy la peste, la voz del rap inteligente y en pocas palabras un maldito mensaje viviente. Toleraré a quien sea menos al intolerante soy, Cáncer AKA, la vida y la muerte. Buenas noches mi gente, es Cancerbero en rap latino, Caputo en el instrumental y Cancerbero el asesino. Ah. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es rap es latino! ¡El Can! ¡Vida y muerte! ¡Yo! Yo. Esto apenas comienza. Dice, huye que te coge la muerte. Yo soy un maldito mensaje viviente, güey, que no lo entiendes. Huye que te coge la muerte. Yo quiero que suban las manos los que estén oyendo rap consciente. Huye que te coge la muerte. Los que me escuchan allá, mientras yo estoy aquí presente. Huye que te coge la muerte. Caputo en el instrumental, cultura a mi derecha es un demente. Dile, huye que te coge la muerte. Representando el hip hop venezolano fuertemente. Huye que te coge la muerte. Pronto para México a llevar mi bandera allá y estar presente. Huye que te coge la muerte. Soy vida y soy muerte, no estoy aquí por accidente. Huye que te coge la muerte. Quiero que suban las manos los que de verdad el hip hop no sienten. Huye que te coge. Conéctate con el rap de tu continente. Cotura en el mic, el invitado está llegando por la pista y Kimi Fai. Sube el volumen pa' que despierte el vecino, pa' que sepan que empezó el concierto en rap latino. ¡Sí!

Entonces dije, bueno, esto es perfecto, ¿no? Esto es perfecto para que sigas hablando, pajita. Claro, el disco está intenso, ¿no? Sí, sí, es bien, bien pesado. Y nada, me agradó mucho la respuesta de la gente que supo asimilarlo. A excepción de unas cuantas personas que dijeron que soy el hijo del príncipe de las tinieblas. Pero del resto, no hubo nada extraño. Ni que hubieras bajado para el infierno. Y porque te habrá no, me descubrieron. Ahora no sé cómo voy a conquistar el mundo. Dañaron mi plan. Mira, no, y nada, entonces, de verdad, apenas 7 días después de haber sacado el disco, ya tenía 50.000 descargas. Eso nos llena, no sé, de satisfacción, de verdad. Nos hace sentir que estamos haciendo algo que la gente está consumiendo, que la gente está asimilando. Y a pesar, siempre leo los comentarios por ahí y hay muchos puristas del rap que se molestan porque hay unos cuantos fanáticos faranduleros, como le dicen ellos, ¿no? Pero créanme que he notado que hay mucha gente que sabe de rap, que hay mucha gente objetiva y que está respetando el movimiento, porque al fin y al cabo son ustedes los que van a engrandecer, ¿se dice así? Sí. El rap venezolano. Engrandecer el rap venezolano. Este tipo estuvo en el infierno, se tiró un tú a tú con el señor Lucifer, encontró un poco de gente que estaba por allá abajo que no sabíamos que estaba, pero él dice haberlos visto, ¿entiendes? Sí, bueno, he estado consumiendo alcohol últimamente. No, bueno, yo creo que estaba bien aburrido cuando escribí ese tema. Así mismo. bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzarnos esa historia. Dale, esto es rap latino, por si acaso tú no lo sabías. No lo sabía. Bienvenido al infierno. Corazón tucum tucum tucum, hoy va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy AMPA, pero la rabia que siento no es campo, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola en ráfagas de cargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum tucum tucum tucum y la bala pa' caun pa' caun pa' caun pa' caun. Y el corazón tucum tucum tucum tucum y la bala pa' caun pa' caun pa' caun. Ey, lloro de la rechera mientras en la acera caigo. Escucho una señora que grita, mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado, porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho wiu, wiu, wiu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando, el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuché nada más que un profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude. Me alaron para atrás, cayendo en picá. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban. No me respondían nada, almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no matarme porque le gusta mi nombre de rapero, ¿ve? Si lo ves de esa forma pude tener suerte. Irónica es la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado, trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos, me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo, personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II, presuntos Dalai Lama calcinados con Mao y los difuntos Tafari, Maconen y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de la llama porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón,

Yo la combino y te lo dije así. Aquí Capu, Gerardo y también mira Couture MC. Te lo digo otra vez, escucha yo, listen to me. Que por ahí hace rato estábamos viendo el DVD. El DVD yo lo vi, de pana te digo que sí. Me volví crazy, la gente ahí estaba demasiado hit. Caliente, lo entiende, comprende, sobresaliente. Cancerbero con Couture, te parte de mente. Ey, yo tengo aquí en la cara, mira como un barro. Me tripié como 500 viola en el que el freestyle del carro. Que tenías tripeando por la autopista. Y era bulte de humilde, no la tirabas tanto de artista. Tanto sí. De artista, eso fue solo una travesura. Lo grabamos a las 12, lo subimos a la 1. Yo pensé que reproducciones iba a tener ninguna. Cuando me di cuenta, cientos de miles serán la suma. La suma de pana, que bulte talento. Yo tripié que lo estaba grabando el pana Nemento. ¿Cierto? Que vive por allá en USA. Y de pana te felicito porque ese freestyle estuvo ok. Estuvo ok, no supe que iba a tener tanto éxito. Es cierto, lo grabó Elemento, que también va para México. Es decir, hip hop real escuela, donde estaremos representando la bandera de Venezuela. Venezuela, porque es talento nacional. Venezuela, porque es bull de descomunal. Venezuela, así prende lo natural. Se acabó el programa y viene el himno nació. ¡Ey, yao! El silencio es música. Tampoco escuché el programa, ¿eh? Y el rap es vida, menor. Está tomando agua. Y el rap es vida. Se lo digo, señor. Esto es Rap Latino, concierto en cabina. Ahí tienen los trailers de Rap Latino Fest 2. Mañana seguimos con esto dándole info. Ah, ya va. Es que Maracay no llega. All right.